Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Antonio Mira de Amezcua. Canción real a una mudanza. Ufano, alegre, altivo, enamorado, rompiendo el aire el pardo jilguerillo, se sentó en los pimpollos de una haya y con su pico de marfil nevado, de su pechuelo blanco y amarillo, la pluma concertó pajiza y valla, y celoso se ensaya a discantar en alto contrapunto sus celos y amor junto, y al ramillo y al prado y a las flores, libre y ufano cuenta sus amores. Mas ay, que en este estado el cazador cruel de astucia armado, escondido la acecha, y al tierno corazón aguda flecha, tira con mano esquiva, y envuelto en sangre en tierra lo derriba. Ay, vida mal lograda, retrato de mi suerte desdichada. De la custodia del amor materno, el corderillo, juguetón se aleja, enamorado de la hierba y flores, y por la libertad del paso tierno, el cándido licor olvida y deja, por quien hizo a su madre mil amores, sin conocer temores, de la florida primavera bella, el vario manto huella, con retozos y brincos licenciosos, y paz de tallos tiernos y sabrosos. Mas ay, que en un otero, dio en la boca de un lobo carnicero, que en partes diferentes, lo dividió con sus voraces dientes, y a convertirse vino en purpúreo el dorado vellocino. Oh inocencia ofendida, breve bien, caro pasto, corta vida. Rica con sus penachos y copetes, ufana y loca, con ligero vuelo, se remonta la garza a las estrellas, y puliendo sus negros martinetes, procura ser allá, cerca del cielo, la reina sola de las aves bellas, y por ser ella de ellas la que más altanera se remonta, ya se encubre y trasmonta a los ojos del lince más atentos, y se contempla reina de los vientos. Mas ay, que en la alta nube el águila la vio y el cielo sube, donde con pico y garra el pecho candísimo desgarra del bello airón que quiso volar tan alto con tan corto aviso. Ay, pájaro altanero, retrato de mi suerte verdadero. Al son de las belísonas trompetas y al retumbar del sonroso parche, formó escuadrón el capitán Gallardo. Con relinchos, bufidos y corbetas, pidió el caballo que la gente marche, trocando un paso presuroso el tardo. Sonó el clarín bastardo, la esperada serial de arremetida, y en batalla rompida, teniendo cierta de vencer la gloria, oyó a su gente que cantó victoria. Mas ay, que el desconcierto del capitán bisoño y poco experto, por no observar el orden, causó en su gente general desorden. Y, la ocasión perdida, el vencedor perdió victoria y vida. ¡Ay, fortuna bolitaria! En mis prósperos fines siempre varía. Al cristalino y mundo lisonjero, la bella dama en su beldad se goza, contemplándose Venus en la tierra, y al más rebelde corazón de acero, con su vista enternece y alboroza. Y es de las libertades dulce guerra. El amor destierra, de donde pone sus divinos ojos. Y de ellos son despojos, los purísimos castos de Diana, y en su belleza se contempla ufana. Mas, ¡ay!, que un accidente apenas puso el pulso intercandente cuando cubrió de manchas cárdenas ronchas y viruelas anchas el bello rostro hermoso y lo trocó en horrible y asqueroso. ¡Ay, beldad malograda, muerta luz, turbio sol y flor pisada! Sobre frágiles leños que con alas de lienzo débil de la mar son carros, el mercader surcó sus claras olas. Llegó a la India y rico de bengalas, perlas, aromas, nácares bizarros, volvió a ver las riberas españolas. Tremoló banderolas, flámulas, estandartes, gallardetes. Dio premio a los grumetes por haber descubierto de la querida patria el dulce puerto. Mas ay, que estaba ignoto a la experiencia y ciencia del piloto. En la barra un peñasco, donde tocando de la nave el casco, dio a fondo hechos mil piezas, mercader, esperanzas y riquezas. Pobre bajel, figura del que anegó mi próspera aventura. Mi pensamiento con ligero vuelo, ufano, alegre, altivo, enamorado, sin conocer temores la memoria, se remontó, señor, hasta tu cielo, y contrastando tu desdén airado, triunfó mi amor, cantó mi fe victoria, y en la sublime gloria de esa beldad se contempló mi alma, y el mar de amor sin calma, mi navecilla con su viento en popa, llevaba navegando a toda ropa. Mas ay, que mi contento fue el pajarillo y el cordero exento, fue la garza altanera, fue el capitán que la victoria espera, fue la Venus del mundo, fue la nave del piélago profundo, pues por diversos modos todos los males padecí de todos. Canción, ve a la columna que sustentó mi próspera fortuna, Y verás que si entonces te pareció de mármoles y bronces, hoy es mujer y en suma, breve bien, fácil viento, leve espuma. Fin de Antonio Mira de Amezcua, canción real a una mudanza.